eso temprano, mi amigo, ¿eh? No falte. Empezó temprano, el ambiente está sabroso. Saque su pareja, mi hermano, y vamos pa'l medio del salón. La cosa empezó temprano, el ambiente está sabroso. Saque su pareja, mi hermano, y vamos pa'l medio del salón. Esta fiesta es pa' amanecer, vamos a bailar, vamos a beber. Esta fiesta es pa' amanecer, vamos a bailar, vamos a beber. Este es un baile de verdad, que arranca y no quiere parar. Este es un baile de verdad, que arranca y no quiere parar. Menéate sin parar, menéate sin parar, levante los pies, hey, levante los pies, hey, menéate sin parar, menéate sin parar, levante los pies, hey, hey. Empezó temprano, el ambiente está sabroso. Saque su pareja, mi hermano, y vamos pa'l medio del salón. La cosa empezó temprano, el ambiente está sabroso. Saque su pareja, mi hermano, y vamos pa'l medio del salón. Esta fiesta es pa' amanecer, vamos a bailar, vamos a beber. Esta fiesta es pa' amanecer, vamos a bailar, vamos a beber. Este es un baile de verdad, que arranca y no quiere parar. Este es un baile de verdad, que arranca y no quiere parar. Menéate sin parar, menéate sin parar, levante los pies, hey, levante los pies, hey, menéate sin parar, menéate sin parar, levante los pies, hey, hey. Bailando, compadre, bailando. Levante los pies, hey, levante los pies, hey, menéate sin parar, menéate sin parar, levante los pies, hey, hey.